¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. De nuestro Dios, canten.

Tuvimos fuerza en la tentación, mas siempre eres fiel, Señor. Enfermedad y lucha habrá, mas en tu nombre hay sanidad, pues siempre eres fiel, Señor. Al pecador y ahora te damos honor, el vencedor, oh, el vencedor. Jesucristo murió, mas resucitó y vive. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. June. mi Jesús. Y la tierra se unirá. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Esperanza y vida, promesas cumplidas de restauración. Por tu perdón somos tus hijos, libres vivimos, herederos de Dios. Dios, tu nombre vivo está. La victoria nos das, cantamos. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. daño salvo soy. Nada me separará de su amor. Quien pronto a volver. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Manos lastiman que naciones reinan hoy, pues Dios de todas es Señor. Reina Cristo Rey. Los reinos se convertirán en reinos de su majestad. Reina Cristo Rey. Declaramos que tu reino llegó. Declaramos que tu reino está aquí. Tu gloria llena la tierra. Los cielos te adoran, oh Dios. Naciones se llenan de asombro. Ya nombre santo. Tu nombre santo. Levantamos nuestras voces para adorarte, Señor. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Thank you. me hiciste libre y tuyo siempre yo. Yo lo seré. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Él me canta a mí su tierna melodía. Me invita a repetirla, lo hago día a día. A mi alma él me recuerda. Yo soy lo que dice que soy. Yo soy lo que dice que soy. Yo soy lo que dice que soy. Y él me dice. No tenía vista, no, oh, oh. Mas vino como luz quemando las mentiras y me libertó. Él me recordó. Yo soy. Lo que dice que soy, yo soy. libre soy, esclavo no seré. Santo soy y soy justo en él. Vivo estoy, vivo estoy, vivo estoy, vivo estoy, vivo estoy, vivo estoy, vivo estoy, vivo estoy, vivo estoy. Yo soy lo que dice que soy, yo soy lo que dice que soy, yo soy lo que dice que soy, y él me dice.